intenté escribir una canción que en perfecta armonía describiese a tus profundos y oscuros ojos, a tu angelical rostro, a tu verdad y a tus sueños, a tus deseos y miedos. Quise construir con una montaña de versos una canción. Esa fue mi intención. Intenté, pero tu silencio, asociado a una cruel distracción, no me brindó información.